la lutería y el mundo de los instrumentos musicales. Un programa dedicado a conocer su invención, características y secretos de la mano de constructores, intérpretes, docentes, musicólogos y especialistas. Preparado y conducido por Marianne Lilian Pérez Robledo. Investigación y producción general, Florencia Centurión y Ángel San Pedro del Río. Histórico, es devolverle la voz a un protagonista de otro tiempo. Así lo describe la fortepianista, clavecinista y organista Ana Paula Segurola. Y en este caso, Ana Paula le devuelve la voz a uno de los más importantes compositores de la historia de Argentina, Juan Pedro Esnaola, que vivió entre 1808 y 1878. Y lo hace en un fortepiano que le perteneció a Esnaola, construido por Johann Heinrich Traumann en Hamburgo hacia mediados del siglo XIX, que se conserva en el Museo Histórico Nacional de Buenos Aires. Y toca este hermoso fortepiano acompañando a la soprano Cecilia Arroyo con esta preciosa canción o carta de amor en música llamada El Desamor. Y en este nuevo encuentro con la lutería y el mundo de los instrumentos musicales, vamos a viajar musicalmente a la Buenos Aires de antaño con Ana Paula Segurola. Por supuesto, con Marianne Pérez Robledo, en compañía de Laura Giga en la operación técnica y quien les habla, Carolina Guevara, en la locución. Nos pueden escribir por mensaje de WhatsApp al 15-5335-5367. También pueden hacerlo enviando un correo a la dirección programa@lalutería.com.ar. Y les recordamos que la programación de este ciclo radial, con todo lo que pasó y todo lo que vendrá, está disponible en www.lalutería.com.ar. Buenas noches y bienvenida, Ana Paula Segurola, a la lutería y el mundo de los instrumentos musicales. Buenas noches, muchísimas gracias, Marianne, por esta invitación a hacer un recorrido por músicas que son nuestras, que son de nuestro presente cuando las hacemos vivir, pero que son de nuestro pasado, nuestro patrimonio musical. Y bueno, esta grabación que estamos escuchando pertenece a un disco compacto que se llama Cartas de Amor en Música. ¿Cómo nació la idea de hacer este disco con música de Esnaola? Muchas veces tuve el privilegio y la enorme alegría y satisfacción de tocar los instrumentos del Museo Histórico Nacional, que posee una muy buena colección de pianos, dos de los cuales están en perfectas condiciones de ser tocados gracias al trabajo de Paula Olavarrieta. Otros están esperando alguna pequeña intervención. Y muchas veces, te decía, he tocado estos pianos en conciertos, sea en eventos individuales o como parte de un ciclo que llamamos Historia de la Música en la Patria Grande. No, perdón, La Música en la Historia de la Patria Grande. Esta fue una iniciativa de Gabriel Shebor. Tocamos muchas veces en el museo y desde allí pudimos dar a conocer músicas de Hispanoamérica, músicas americanas que en algunos casos están injustamente olvidadas o poco difundidas, poco conocidas. De esos conciertos hay unos cuantos videítos caseros, hechos de ocasión en el instante, en los conciertos, pero siempre estuvo la idea de hacer una grabación técnicamente cuidada. En algún momento presenté esta propuesta al INAMU, el Instituto Nacional de la Música, que otorga subsidios para proyectos similares. Pero bueno, finalmente la subvención vino de Francia, de una institución a la cual yo debo mucho y que recuerdo siempre con enorme gratitud, que es la Académie Musicale de Villejos, de la cual fui becaria varias veces. Anne Postel-Vinet, su presidenta, se interesó especialmente en el proyecto y gracias a este interés y a la generosidad de siempre de esta institución, finalmente vio la luz este disco, un sitio de internet donde hay información, y están los textos de las canciones también y desde allí el acceso directo también al disco, que se puede escuchar en las plataformas digitales, y un videoclip de presentación y difusión del proyecto, para el cual había contactado en primer lugar al cineasta documentalista Ulises de la Orden y él me indicó hacerlo con una alumna suya muy talentosa, Luana Pagani, y su equipo, que realmente son unos chicos adorables, muy talentosos, y creo que hicieron un trabajo muy lindo. Esto es realmente una inmersión, o sea, es una zambullida, digamos, en la música, digamos, en este caso de Esnaola, ¿no? Porque es como multimedial, se aborda desde muchos ángulos, ¿no es cierto?, desde distintos soportes, o sea, tanto el literario o el video, digamos, y las grabaciones, por supuesto, y bueno, y interviniendo, tocando con un instrumento original que perteneció nada menos que al mismo compositor, bueno, y interpretaciones históricamente documentadas también de los cantantes y tuyas, y también de Gabriel Shebor, que lo vamos a escuchar también tocando una guitarra romántica, en fin, esto es una, o sea, es una inmersión en ese hecho artístico, digamos, total, gigantesca. O sea, antes quizás se hacía un poco más superficial todo, ¿no? Porque no había estas posibilidades de... a lo mejor se grababa esta música, pero con un piano moderno, o con cantantes que no conocían el estilo particularmente, o pianistas o instrumentistas que tampoco habían estudiado el estilo particular de época o las fuentes musicológicas como para decir, bueno, se tocaba así. Pero te felicito porque realmente es un abordaje desde muchos ángulos el que ustedes hacen. Y es un muy aprendizaje. Completo. Es un aprendizaje para mí, tocar instrumentos históricos, sea los pianos, claves, órganos de tubo, cada instrumento es único. Y está por un lado la emoción enorme de tocar un instrumento que tiene su historia, que ha sido parte de eventos importantísimos, que ha estado en el caso de los pianos, en las tertulias donde se discutían temas fundamentales para la nueva Argentina. Para la fundación del país, claro. Sí. Uno piensa que ese instrumento estuvo ahí y es una gran emoción poder... Cosas que habrá escuchado. Bueno, vamos a escuchar a este instrumento. Thank you. Escuchamos el minué, los ojos tiernos y el vals número 2 en do mayor de Juan Pedro Esnaola por Ana Paula Segurola en fortepiano. Escuchando a la deliciosa soprano Mercedes García Blesa, nuestra querida Mechi, con Ana Paula en forte piano, y estamos escuchando música de Juan Pedro Esnaola. Hay una escuela Juan Pedro Esnaola. Hay una calle también en San Isidro y habrá tal vez en otros lugares de la ciudad y de la provincia. Es un secundario especializado en música. Así es. Para que, bueno, con el nombre de este ilustre compositor, del mucho quizás no escucharon su música, ¿no es cierto? Mucha gente de la escuela incluso quizás no la escuchó nunca. ¿Qué nos podés decir de Juan Pedro Esnaola? Y probablemente sea el más grande compositor, el primer gran compositor argentino. Algunos investigadores, musicólogos, hablan, se refieren a él como un precursor, pero cuando uno piensa en un precursor, piensa en alguien que está abriendo el camino para algo que vendrá después. Pero él fue de pleno un gran compositor al nivel de los mejores contemporáneos europeos. Entonces me parece que yo no lo llamaría un precursor. Y cuando estudiamos su música nos vamos metiendo en un mundo que es absolutamente fascinante, de una gran sensibilidad y fineza, de una maestría en el manejo de los recursos compositivos, que realmente es un gran compositor. Hiciste un trabajo de investigación, Juan Pedro Esnaola y la música de salón. Bueno, fue un pequeño trabajo, no puedo decir que haya sido un aporte a la musicología. El único aporte tal vez sea un documento que generosamente me cedió el músico y musicólogo Harold Beizaga de Sucre, que tiene manuscritos de su colección privada, de Pedro Abril Jiménez Tirado, otro gran compositor injustamente poco conocido actualmente, de quien también tocamos mucha música en estos ciclos del Museo Histórico Nacional, y Gabriel Yebor ha revivido muchísima música de él y se ha empeñado mucho en dar a conocer, en editar partituras, hizo transcripciones que se pueden comprar actualmente, con lo cual aumenta muchísimo el acceso a esa música. Y entre estos manuscritos había una versión variada de la melodía de A la memoria de Sara, la canción de Juan Pedro Esnaola. Estas variaciones escritas por Pedro Abril Jiménez Tirado. No sabemos cuál pudo haber sido el vínculo, cómo llegó esa música, si hubo o no un vínculo directo. Bueno, ahí queda abierta la puerta para el trabajo de los investigadores, de los verdaderos investigadores. Nosotros como músicos, humildemente y por necesidad, y con todo gusto además, vamos intentando descubrir, redescubrir informaciones que nos permitan acercarnos a una contextualización y a una mejor comprensión para interpretar la música. Escuchemos más música de Pedro Esnaola. Thank you. Escuchamos el vals número 3 en la menor de Juan Pedro Esnaola por Ana Paula Segurola en fortepiano, y en el bloque anterior la canción Mi Destino por la soprano Mercedes García Blesa, acompañada por Ana Paula Segurola en fortepiano. Piano que estamos escuchando tocar a Ana Paula Segurola, bueno, no es un piano de cola ni tampoco es un piano vertical, que es lo que estamos acostumbrados a ver, ¿no es cierto? Comúnmente. Es un piano rectangular, piano cajé, square piano, que es el modelo de piano doméstico que fue más popular en el Río de la Plata en la primera mitad del siglo XIX. Durante el siglo XIX hubo mucha experimentación, no solo en cuanto a la técnica, al funcionamiento de los instrumentos, sino también distintos modelos. En cuanto a pianos domésticos, hay piano escritorio, piano jirafa, que parece inspirarse en un clavicitérium, diversos modelos hasta que se impuso el piano vertical. Pero acá tenemos, sobreviven muchos pianos rectangulares, como este. ¿Y este, recordás, este el constructor? Este, sí. Sí, Traumann. Traumann. Hubo varios pianos de Traumann por aquí. También llegaron muchos pianos ingleses, Stoddart, que es el otro que está en el Museo Histórico Nacional, que es un poquito más antiguo. Fueron dos fabricantes, de los cuales hay unos cuantos ejemplares por acá. Y estos están perfectamente mantenidos, con todos los mimos de Paula Olavarrieta, y es un verdadero placer tocarlos. Y la experiencia de tocar estos pianos es un poco distinta a tocar un piano moderno, digamos, un Bechstein, un Bessendorfer o... Es muy distinta. Es muy emocionante, como decíamos hace un momento, pensar que ese instrumento fue protagonista de quién sabe qué eventos en su vida cuando era nuevo. Pero además es muy emocionante pensar que se tiene bajo los dedos una porción de la historia y que ese objeto tan hermoso, además de ser patrimonio material, es el soporte para el patrimonio inmaterial, intangible, el patrimonio musical, sonoro. Por eso creo que el devolverle la voz a un instrumento antiguo es una tarea muy noble. Y para los intérpretes, además, es una experiencia de aprendizaje, porque el instrumento dice cómo hay que tocarlo. No es que uno viene con una experiencia del piano moderno y ya sabe todo y va a ir a tocar. La trasplanta directamente. No funciona de ninguna manera. Hay que ir con una actitud de humilde escucha para entender cómo el instrumento necesita ser tocado para sonar plenamente y expresarse. Por eso es muy enriquecedor realmente tocar. El instrumento te enseña. Sí, totalmente. Supongo que para los luthiers también restaurar un instrumento histórico es toda una experiencia de aprendizaje, entre otras totalmente, cosas. Totalmente, porque estamos al hacer una réplica, tenés que volver a construir las mismas piezas que otra persona hizo, bueno, siglo XVIII, XIX o anterior, XVII, XVI. Así que por momentos te da escalofríos, ¿no? Porque estás repitiendo la gestualidad, o sea, las cosas que tuvo que hacer a otra persona para hacer esa misma pieza. Entonces, todo eso te... La forma que están hechas las piezas del instrumento y todo, también... Es como una filosofía de la carpintería y de la ebanistería que te está transmitiendo, que estás, porque necesariamente estás replicando eso. te obliga a hacerlo. Ya no lo podés hacer a la moderna, digamos. Tenés que hacer las cosas a la antigua, ¿no? A veces usar herramientas que se usaban antaño. Entonces, todo eso te lleva, y usar maderas que bueno, son quizás exóticas para Argentina. Bueno, tenés que usar maderas importadas para hacer respetar, digamos, el original y todo eso. Y bueno, ahora, es tremendo cuando el instrumento empieza a sonar. Y cuando lo toca alguien como vos, que sos experta en esto y que ya dominás ese lenguaje del instrumento, bueno, el instrumento se potencia y suena y canta de una manera que, bueno, lo estamos escuchando. Y lo vamos a escuchar más ahora porque vamos a escuchar a Pablo Travaglino, ¿eh? Un gran tenor, también cantando otra obra de Esnaola. Cuando por ti, oh Elisa, palpitaba el pecho, a mi huérfano lecho vi una sombra, llegar. Sigue fijo mi vuelo, desventurado amante, verás a la inconstante que causa tu penar. Seguíla, tú dormías y un delirio Escuchábamos la voz del tenor Pablo Travaglino, acompañado por Ana Paula Segurola en fortepiano, interpretando la canción Elisa. Y en el bloque anterior, los valses en si menor y en mi bemol mayor, todo de Juan Pedro Esnaola. Esta delicia musical que estamos escuchando, también del disco Cartas de Amor en Música, con obras de Juan Pedro Esnaola, es la canción El Pescador de Palermo, interpretada por la soprano Mercedes García Blesa, acompañada por Gabriel Shevor en guitarra romántica, una guitarra Bonel de 1820. Oh, el maestro Gabriel Shevor fundó este ensamble, La Rosa Púrpura del Plata. Sí, este grupo se inició en 2001 con su dirección y la colaboración de Bárbara Acusa, una soprano argentina radicada ya desde hace unos cuantos años en París. Ha abordado distintos repertorios, por lo cual su integración varía según la música que se va a interpretar. Desde Renacimiento hasta Barroco, Clasicismo y ahora ya entrando en el Romanticismo. El nombre del grupo, que a veces nos preguntan de dónde viene, es un juego de palabras con el nombre de la primera ópera compuesta y representada en América, La Púrpura de la Rosa, de Tomás de Torrejón y Velasco. Y si bien los repertorios han sido siempre muy variados, tal vez con una predilección especial por los repertorios menos transitados, porque a veces descubrimos verdaderas joyas, se ha puesto siempre mucho énfasis en la difusión y rescate del repertorio americano, hispanoamericano. Y eso nos ha llevado a muchos proyectos y el último es este disco. Estábamos hablando de la puesta en valor y difusión de la música hispanoamericana. O sea, descubriste compositores. Bueno, yo personalmente, gracias a Gabriel y a sus investigaciones, conocí a Pedro Abril Jiménez Tirado. Él ha tocado mucha música y, como te decía hace un rato, incluso preparó para la edición divertimentos para guitarra y orquesta de cámara. Ha tocado música para guitarra sola. Yo toqué algunas obras para piano que para mí eran totalmente desconocidas, nunca se las había escuchado a nadie. No sé si alguien en tiempos modernos, actuales, ha tocado ese repertorio. Y es una música que es de primerísima calidad. Es inexplicable por qué motivos, extramusicales seguro, no se ha seguido interpretando esa música. ¿Por qué no figura en los repertorios de concierto habituales, en los programas de estudio de los conservatorios y escuelas de música? Lo mismo que podemos plantearnos con la música de Esnaola. Aquí hay algunos pianistas, por ejemplo, José Luis Yuri, Norberto Grollini también ha tocado, pero no forma esta música parte del repertorio habitual. Y Esnaola fue un compositor muy prolífico, abordó diversos géneros y no solamente la música que estamos escuchando, que es música de salón, también música litúrgica y de gran factura, música para coro y orquesta. Escuchemos al maestro Shevor tocar esa hermosa guitarra. Escuchamos los valses número 1 y número 2 para guitarra de Juan Pedro Esnaola por Gabriel Yebor en guitarra romántica. Y en el bloque anterior, las canciones El pescador de Palermo por la soprano Mercedes García Blesa y Quién mejora mi suerte por la soprano Graciana Causo, acompañadas por Gabriel Yebor en guitarra romántica. Que estamos escuchando es otro vals de Esnaola interpretado por Ana Paula Segurola, nuestra invitada de hoy, forte pianista, clavecinista, organista también, una importante organista y nacida en Uruguay, Mercedes, ¿no es cierto? Así es. Hoy estábamos hablando de Mercedes. La vida en Mercedes en la infancia. Exactamente. Y otras anécdotas. Y bueno, también hemos viajado juntos y tocado juntos conciertos ahí por Bolivia también. Y en Uruguay también tocamos. En Uruguay también, en la Iglesia de los Capuchinos. Exactamente, sí. Con la Rosa Púrpura. Y bueno, tocas, o sea, una variedad de instrumentos. Debe ser muy, muy distinto pasar, digamos, de un fortepiano a un clave o a un órgano de iglesia, que puede ser mecánico o neumático, con distintas respuestas, digamos, del teclado. Y, o sea, ¿cómo te armás para tocar todo eso? Bueno, dentro del mundo del órgano, la variedad es enorme y muy notable, de un instrumento a otro, según la mecánica, según las pedaleras, el ancho. Si son radiales, si son rectas, mil cosas. Y bueno, la técnica se adapta a eso. Ahora, cuando uno habla de técnica instrumental, a veces piensa en escalas, arpegios, piruetas de todo tipo. Y sí, es eso, pero en realidad yo creo que hay que concebirlo de una manera mucho más amplia. Y la técnica sería el cómo tocar para hacer hablar a cada instrumento. Y entonces, bueno, si bien hay que tocar con los dedos y hay que prepararlos para que tengan cierta fuerza y bastante flexibilidad, todo lo que sea ductilidad, toda la mayor variedad posible en el toque, Yo creo que eso es parte de la técnica, que debe estar siempre al servicio de la expresión musical. Y cada instrumento, como decíamos antes, enseña. Entonces, se pueden tocar instrumentos muy diferentes, pero siempre hay que hacer una adaptación y tener una actitud de escucha, a ver cómo tiene que hablar ese instrumento y cómo habla cada repertorio. No es lo mismo, aunque toque en el mismo instrumento, no es lo mismo tocar música francesa del siglo XVII que música italiana del siglo XVII, por ejemplo. No, en primer lugar hay que tener una idea de lo que tiene que sonar, ¿no es cierto? ¿Cómo tiene que sonar esa música? ¿Cuál es el estilo? Siempre es un desafío, pero justamente estas son las experiencias que enriquecen los aprendizajes con cada instrumento. E incluso si hablamos de dos instrumentos que uno a priori puede pensar que son muy parecidos, los dos pianos que están tocables, digamos, en el Museo Histórico Nacional, el Stoddard de alrededor de 1820 y este Traumann, que es de 1840 más o menos, uno piensa, es muy poco tiempo que pasó entre un instrumento y otro, y sin embargo son muy diferentes, la mecánica es distinta, la sensación al toque es distinta, y por lo tanto la manera de presionar las teclas o de salir de las teclas, la cantidad de presión, la velocidad, todos los detalles de la articulación, es diferente de un instrumento a otro para que pueda hablar y para poder articular ese discurso. Y creo que eso es fascinante, realmente fascinante. Besa Julia, dulce amiga, oye, oye mi cruel desconsuelo, no dejes que eterno duelo me quite la vida, no, me quite la vida, no. Y en esos humildes ojos leo tu ley, mi destino, para encontrar el camino de ser tú. En el final escuchamos al tenor Pablo Travaglino interpretar la canción Julia, otra carta de amor en música de Juan Pedro Esnaola, acompañado en fortepiano por nuestra invitada de hoy, la maestra Ana Paula Segurola. Hace poquito estuvimos charlando en ocasión de el festival este de Ibermúsicas. Hablábamos de a propósito de Mariquita Sánchez de Thompson y del piano del Museo Histórico Nacional, el Stoddard. Hablábamos de la música de salón, o sea, que se mezclaba a veces lo popular y lo clásico, ¿no es cierto? En esos salones también se interpretaba alguna pieza popular, digamos, ¿no? No solamente la música académica, digamos, ¿no es cierto? Hay testimonios de viajeros ingleses y franceses, sobre todo, que pasaron por el Río de la Plata y ya alrededor de 1800 anotan sus impresiones y nos permite imaginar cómo era la vida en esas tertulias, que eran reuniones de familiares y amigos donde se conversaba, se hacía música, se cantaba, se bailaba y se discutían diversos temas de política, filosofía, bueno, según quien estuviera presente. Y sabes que hay un relato muy pintoresco de Juan Bautista Alberdi que seguramente muchos oyentes lo asocian con las bases para la redacción de la Constitución Argentina. Bueno, fue un importante abogado, escritor y fue también músico contemporáneo de Esnaola. Y estando exiliado en Montevideo, describe cómo eran las tertulias. Y bueno, no quiero extenderme mucho. Esto está en el libro La historia de la música en el Uruguay, del musicólogo Lauro Ayestarán. Pero hay realmente relatos muy deliciosos y muy cómicos de cómo eran las tertulias, cuáles eran las danzas, en qué orden. Y dice Juan Bautista Alberdi, bueno, todo, qué se baila primero, el minuet. Después la contradanza, la cuadrilla, todo solo debe ser coronado por una salva, aunque sea más frío que beso de vieja. Bien, ¿y tenemos un mensaje? Hay un mensaje de Marta Villacrespo que dice: los escucho por primera vez, buenas noches. Sobre el piano de Mariquita Sánchez de Thompson, ¿hay una copia, pregunta, en la Santa Casa de Ejercicios Espirituales? No, está el original en el Museo Histórico Nacional. Yo no tengo noticia de que se hayan hecho réplicas. No. Puede ser que haya otro piano Stoddart original, porque hubo muchos que llegaron al Río de la Plata. Bueno, Ana Paula, no lo sé, realmente. Muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo y bueno, nos acompañó Laura Giga en la operación técnica y Carolina Guevara en la locución. Muchas gracias Ana Paula Segurola. Y bueno, soy María Lilian Pérez Robledo. Les deseo que tengan una buena semana y hasta el próximo lunes a las 22. Esto fue La Lutería y el Mundo de los Instrumentos Musicales. Un programa dedicado a conocer su invención, características y secretos de la mano de constructores, intérpretes, docentes, musicólogos y especialistas. Preparado y conducido por Marián Lilian Pérez Robledo. Investigación y producción general, Florencia Centurión y Ángel San Pedro del Río. Los esperamos el próximo lunes a las 22. Hasta entonces.